¿Cuántos son parte de una generación de nuevo? Necesito un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde bendiciones, bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino, el programa hecho de jóvenes y para jóvenes, directamente preparado por el precioso Espíritu Santo. Y como ya es costumbre, vamos a dar comienzo con una corta oración para entregarle este espacio a Papá Dios. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos transmitir y comunicar tu mensaje. Bendice a cada oyente, cada vida a la que le llega, Señor, tu palabra. Toma el control de áreas, toma el control, Señor, de todo aquello que le es difícil dejar a cada oyente, que sea tu perfecta voluntad acompañándonos siempre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Y bueno, rápidamente quiero saludar también a aquellos oyentes que nos están escuchando desde Colombia, Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos. Un Dios les bendiga por apartar este espacio para compartir con nosotros. Y vamos con esta canción de Kenneth Rojas, Generación de Fuego, por Sobrenatural FM. Necesito un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el viento escucharán. Soy un vencedor, un conquistador, queremos saludar también a aquellos oyentes que están ingresando al chat de la emisora. Un saludo muy especial para Lore Miranda. ¡Mua! Lore, Dios te bendiga por compartir este espacio. También queremos invitar a todos aquellos oyentes que quieran interactuar con el tema de hoy. El tema va a ser acerca del tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que les esperamos en el chat para que nos cuenten acerca del tema de hoy. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? También, ¿qué experiencias, qué vivencias han tenido con relación a este tema? Y vamos con esta canción, Deja que te toque, de Rescate por Sobrenatural FM. Recordemos que también pueden comunicarse con nosotros y programar las canciones que deseen escuchar. ¡Bartimeo! Ciego por ver el milagro de Jesucristo en su ser. Todo el cielo entró en su vida, pero el laberinto vio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe, pues en Jesús dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Sin dejar ningún color, si no podés ver nada, si algo no te pinta bien, déjalo a Dios con tu pincel, deja que te pinte él. Deja que te pinte él. Un niño tan llena de amor.

tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Así es, como todo tiene su tiempo, entonces cada etapa de nuestra vida tiene su tiempo. Tenemos tiempo de ser niños, tenemos tiempo de ser jóvenes, tenemos tiempo de ser adultos y tenemos tiempo de ser ancianos. En ningún momento Dios aquí nos muestra que podemos saltarnos una etapa de la otra, puesto a que Dios es un Dios de orden. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿qué cosas en tu vida se han salido de ese contexto? ¿Qué áreas tú dices que ves y no encuentras por dónde empezar porque sucede que no tienes un orden establecido y no entiendes qué hacer con tu vida ni hacia dónde vas con ella? Pues bien, hoy vengo a decirte que el precioso Espíritu Santo te viene a hablar de que todo tiene su tiempo. Todo debajo del sol tiene su hora. Y una de las decisiones más importantes a tomar en la vida es ¿con quién me voy a casar? Y resulta de que esta es una de las decisiones que más van a marcar nuestra existencia, pues a que esta persona nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Y cuando no entendemos que todo tiene su tiempo, nos saltamos etapas dentro de ese conocimiento de la persona y pasamos en lugar de un noviazgo al matrimonio, algo sólido, algo especial. En lugar de establecer un orden en las relaciones que tenemos, primero empezamos por conocer físicamente a esta persona y después conocerla interiormente, cuando el orden establecido es amistad, noviazgo, matrimonio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Silvia por qué nos quiere hoy hablar acerca de un tema de noviazgo o un tema de relación entre pareja? Pues bien, el Espíritu Santo ha venido inquietando mi corazón con el pasaje de Jacob, cuando él trabajó 7 años por Raquel. Y trabajó ese tiempo porque Dios le estableció un orden a Jacob. Y primero le mostró que él debía de ser proveedor. Primero le enseñó a laborar, a trabajar para poder sostener un hogar. Amado oyente, joven que me estás escuchando, si tú te estás preparando para tener una esposa, debes de ser sacerdote de casa y por ende proveedor. Así es. tú te tienes que preparar para en el mañana sustentar tu hogar. Y desde ahora empiezas a entender que todo tiene su tiempo. Cuando vas a la palabra y encuentras en Eclesiastés 3 que todo lo que está debajo del sol tiene su hora. En ningún momento Dios nos muestra que debemos saltarnos los parámetros, puesto a que está establecido que hay tiempo para amar y hay tiempo para odiar. Hay tiempo de recoger y de esparcir piedras, así que hay tiempo tanto para lo bueno como para aquellas cosas que nos suceden malas, pero que aprendemos de ellas. Mas no es viable que por una mala decisión caigamos en una mala relación, sin contar con la decisión y la aprobación de Dios en esta relación. Y hoy yo vengo a decirte que Él tiene el control absoluto de cada paso que tú das. Pero si no entiendes desde ahora que todo tiene su tiempo, no vas a entender que primero tienes que realizarte como persona, que debes de conocerlo a Él íntimamente en una relación de dos, y después incluir un tercero que viene a ser tu ayuda idónea, complemento o compañero o compañera de la vida. Así es que hoy vamos a entender que Dios es un Dios de orden, y a nuestras vidas, en nuestra área sentimental, hay que dar orden. Y es un poco corto el tema de hoy, así que los dejo con esta pregunta para que ustedes mismos se interioricen y entiendan cómo está esa área emocional y puedan sacarle conclusiones al camino que están tomando. ¿Es de Dios mi relación? ¿Es de Dios mi relación? ¿Está Dios en mi relación? Y bueno, esto fue todo por hoy en Sobrenatural FM. Yo soy su servidora Silvia Mazo. Recuerden sintonizarnos todos los lunes y miércoles, hora Colombia, México y Perú, 7:30 de la noche, hora Venezuela, 8 de la noche, y hora Argentina, 9:30 de la noche. Yo soy su servidora Silvia Mazo y esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Entender tu corazón y estar en tus brazos, estar. Quiero recibir de tu unción, quiero respirar todo tu amor y estar en tus brazos. estar al lado tuyo. No puedo más existir sin estar al lado tuyo.